que dirán los de tu casa cuando me miren tomando, pensarán que por tu culpa yo me vi emborrachando y andale. Otra, mijo.